Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por escucharnos, por permanecer. Y te recuerdo el nuevo WhatsApp de aquí de La Voladora Radio, 56 36 24 53 56. Te decía que hoy vamos a tener un tema muy interesante, pero antes de ir a ese tema, quiero agradecer a nuestros amigos de Café Chapitel Galería, un espacio de verdad digno de disfrutar, de visitar y de degustar. Así es que si quieres tener un buen momento, visítalos. Ellos están ubicados en la avenida San Juan, número 5, en Santiago Tepolula, Tenango del Aire, o búscalos también en la sucursal de Ayapango, en el local número 15 del corredor turístico gastroartesanal. Número de contacto 55-4809-4475. ¿Tienes alguna idea y quieres plasmarla donde sea? Nuestros amigos de Plasma Tus Ideas aquí en Amecameca te ofrecen ese servicio. Pues puedes, a propósito de todas estas campañas y publicidad, y si quieres abrir un negocio y quieres publicitarlo antes de, visítalos a ellos. Los puedes contactar al 55-25-27-04-94, Plasma Tus Ideas de Amecameca. Bueno, pues el día de hoy platicando un poquito fuera del aire, aquí con la producción y todo, pues tenemos un invitado muy, muy especial. Hoy vamos a hablar aquí en Consentido Humano, Escuela para Padres, pues un poco de esto de las adicciones, que es un tema que yo creo que ya tiene muchísimos años y que, bueno, hay un sector de la población siempre preocupada, desde el lugar público hasta el lugar privado. Y nuestros amigos de Voz de las Empresas, que han estado en otras ocasiones aquí con nosotros y hemos tenido la oportunidad de entrevistarlos, pues nos han platicado a propósito de las estrategias que ellos tienen, pues qué soluciones hay, qué es lo que ofrecen, cuáles son las alternativas que pueden pues venir a prevenir y solucionar pues este gran problema de las adicciones. Y fíjate que yo he visto grandes esfuerzos por mejorar, por tratar de hacer las cosas diferentes, algunas con unas ideas muy buenas, otras tantos muy repetitivas, pero creo que en el caso de Voz de las Empresas estamos teniendo un factor muy importante que es digno de señalar. Los números apuntan a que esto va creciendo en el sentido de la prevención, las estrategias que están siguiendo son muy buenas y hoy están en una fase, ellos le llaman la fase 6, está proyectado para 10 fases. En años anteriores hemos hablado de otras cosas, pero esto de las adicciones creo que es una preocupación generalizada en el mundo y desde luego en México. Y lo que nosotros podamos hacer también con sentido humano y en La Voladora Radio para ayudar a promover y escuchar a las grandes voces que son expertas en el tema, pues a nosotros nos causa de verdad mucha alegría y a mí me entusiasma. Siendo facilitador de Escuela para Padres, me entusiasma de verdad pues contactar con alguien que es muy importante para este asunto de Voz de las Empresas y de este gran programa que se llama No Está Chido. Y pues no está chido muchas cosas y hoy los vamos a platicar con él. Pero ya para irnos con nuestro invitado vía telefónica, porque es una persona que pues sí tiene muchas ocupaciones, él, fíjate que él es un líder natural. Es una persona que le gusta tener la iniciativa de ayudar a los demás. Él es conferencista, hace talleres, pero sobre todo, ¿sabes qué? Creo que tiene muchísima creatividad para encontrar estrategias positivas para la sociedad y, bueno, pues encontrar un camino. Y él es gerente de las campañas del Consejo de la Comunicación y creo que hoy vamos a tener un gran programa. Francisco Arit Gutiérrez, muy buenas tardes. Miguel, muy buenas tardes, muchas gracias por esta invitación. Pues nosotros agradecidos contigo porque de verdad creo yo que es importante y todos coincidimos quienes estamos frente a los padres de familia, pues tratar este tema de las adicciones. Fíjate que ustedes tienen una campaña muy bonita, la platicaremos más adelante, pero yo quisiera aprovechar toda esta experiencia que tú tienes y ahora en esta nueva campaña que están en Voz de las Empresas, pues hablar un poquito de manera general para los padres que nos escuchan, para los abuelos, para las abuelas y los jóvenes, desde luego, ¿verdad? Platicar un poco a propósito de pues estrategias, de cómo le hacen ustedes, qué es lo que ustedes proponen, pero A ver, este tema de las adicciones es preocupante ya en el mundo. Sí, la verdad es que sí, realmente en el mundo, pero particularmente hablemos del caso de México, ¿no? Sí. Pues bueno, sí, desafortunadamente cada vez hay más consumo en edades más tempranas. La última encuesta que se levantó sobre el tema de adicciones, que fue en el 2017, pues nos arrojaba en aquel entonces que era a partir de los 12 años. Sin embargo, en otras encuestas que ha habido, no en este, ya no hay este tipo de encuestas nacionales, de hecho apenas está el gobierno levantando una nueva, pues en los otros tipos de encuestas, tipo en el INEGI o en el SANUR, nos dice que la edad pues está bajando cada vez más. Entonces, por eso es que nosotros decidimos lanzar ya hace un par de años esta campaña que se llama No Está Chido, que lo que busca es evitar el consumo de alcohol y tabaco en niños, niños y adolescentes. ¿Y por qué solamente estas dos sustancias? Pues porque básicamente esas dos sustancias son la entrada para otras cosas que son ya más peligrosas y que, pues por supuesto, pueden hacer mucho daño a nuestras niñas, niños y adolescentes, ¿no? Entonces decidimos lanzar este movimiento social para prevenir estas adicciones y, bueno, pues sí, tratar de evitar que este consumo, pues ya no evitarlo, ¿no? Darles las herramientas tanto a los padres de familia como a los niños, pues información sobre qué es lo que tienen que, cómo enfrentar estos temas, ¿no? Básicamente. Claro, y sí, desde luego. Y acabas de tocar un punto que creo que es por ahí por donde podemos empezar, ¿no? Porque los padres somos muy importantes, obviamente padres y madres, ¿verdad? Somos muy importantes para que nuestros hijos tengan una visión de la vida, para que en esta nueva época de las tecnologías no se dejen ir tan fácilmente a lo que tú bien comentas. Empiezan por un, a lo mejor por el alcohol, por algo sencillo, pero hay que entender que las adicciones son progresivas. ¿Cuál sería el papel de los padres, el déficit que están teniendo al estar junto a sus hijos? O también, ¿cuál tendría que ser el papel que ellos tienen que afrontar, reconocer y hacer conciencia de que son tan importantes para ver y vigilar el desarrollo de sus pequeños? Sí, pues mira, obviamente los padres de familia son principalmente quienes deberían de dar estos primeros pasos para formar estrategias de cuidado. Uh-huh. En estas acciones que realicen hoy en los niños, pues les van a ayudar a preparar a estos menores para que puedan tomar decisiones acertadas el día de mañana. Entonces, por una parte, con nuestra campaña de No Está Chido, tenemos pues básicamente una campaña que va dirigida a los menores. Y por otra parte, estamos hablándoles a los padres de su familia, que igualmente también es a los cuidadores principales, ¿no? Porque muchas veces no solamente son los padres de familia quienes están ahí con los niños, sino que pueden ser los abuelos, o pueden ser algún tío, o inclusive los hermanos mayores. Ahora, en esta fase de la campaña, decidimos darle un juego muy importante y un rol particular a los hermanos mayores. Entonces, pues básicamente lo que nosotros proponemos como una herramienta para que se evite este consumo es mejorar la comunicación y la convivencia familiar. Nosotros creemos que eso es la base fundamental junto con otros tres pilares, el conocimiento como la promoción de la actividad física, deportiva o actividades escolares. Pero principalmente la convivencia y la unión familiar es lo que nos permite a nosotros pues dar estas herramientas para que pues los padres de familia puedan acercarse a sus hijos y puedan platicar sin temor y que estén informados sobre qué es lo que pueden hacer y no hacer, ¿no? Porque, por ejemplo, en México particularmente, sobre todo más hacia los estados del norte o los estados del donde hay como mucho calor, es muy normal que les den a tomar cerveza como si fuera agua, sí, por así decirlo. Entonces, pues ahí ya están haciendo algo malo sin querer, ¿no? Porque pues les están motivando al consumo y lo normalizan. Entonces, realmente no es algo que se pueda normalizar, al contrario, ¿no? El hacer esto les está causando un daño fisiológico en su crecimiento, en su desarrollo a estos menores. Entonces, bueno, pues al final aquí la intención es dar los mensajes por ambas partes, ¿no? Tanto de los daños que hacen en el cuerpo como también, pues, de qué manera pueden mejorar la comunicación, ¿no? Y tratar de que conozcan a sus hijos, porque muchas veces ellos, los padres de familia o los cuidadores principales, tal vez tienen como esta conciencia de que creen conocer a sus hijos. Claro. Creen conocer a los menores. Sí. Pero realmente, ¿cuántos de ellos? Hay que ponernos a pensar y meditar un poco. Oye, ¿cómo? ¿Tú sabes los nombres de los amigos de tus hijos? ¿Tú sabes cuál es su grupo, su canción favorita? ¿Qué es lo que le gusta? ¿Qué es lo que no le gusta? ¿No? O sea, creo que ha habido, por supuesto, muchas situaciones que han permitido que se aleje un poco esa parte de la de lo que es la unión familiar, porque pues hay situaciones y contextos sociales que se desarrollan que pues por supuesto no están, pues ya cada quien está en su teléfono, o a lo mejor ambos padres están trabajando, llegan cansados, no tienen tiempo como para interactuar con sus menores. Entonces al final el menor está siendo pues criado por la tecnología, o por lo que ve en redes sociales, o por lo que ve en la televisión, o inclusive en la parte de los videojuegos, ¿no? Claro. Entonces, pues aquí sí es hacer como un llamado para, o una invitación más que otra cosa, a los padres de familia, a los cuidadores principales, pues para que se acerquen a sus hijos y que pues sin temor y miedo, ¿no?, pregunten. Ahora, otra cosa que platicaba yo contigo fuera del aire es algo muy importante que sí tiene que hacerse, es no regañarlos. Uh-huh. Y una vez que se pasa esta situación de un regaño o un llamado de atención, uh-huh, pues, los hijos definitivamente pues pierden la confianza, ¿no? A lo mejor de repente pues hay esta intención tal vez de los hijos, sobre todo los adolescentes que están en la secundaria, que es cuando empiezan a salir un poco más hacia las fiestas y todo esto, uh-huh, se percatan que en su entorno pues a lo mejor hay padres permisivos que les permiten consumir alcohol. Entonces, claro, de alguna forma, pues a lo mejor si llegan y se acercan con los padres y les platican, oye, ¿qué crees? Pasó esto. Y se enojan. Uh-huh. No va a haber confianza ni acercamiento, se rompe esta parte de comunicación. Entonces, pues, qué mejor que escucharlo y sobre lo que están platicando, pues orientarlos, ¿no? Decirles, explicarles por qué sí o por qué no, más que regañarlos, ¿no? Eso siempre ha sido como una invitación. Claro, sí. Y es que en la adolescencia pues es una etapa complicada, están todos los cambios físicos, cognitivos y sociales, y a veces para los padres les representa en la etapa de la secundaria un problema, ¿no? Porque no saben cómo acercarse, los ven tan agresivos, tan críticos, tan desafiantes, y entonces hay algunos padres que suelen decir, ay, ¿sabes qué? Haz lo que quieras, y en ese haz lo que quieras es donde puede haber muchos errores, ¿no? Me regreso un poquito a este punto que me parece interesante cómo lo manejas, en el hecho en que ciertos sectores de nuestro país, el beber cerveza a temprana edad, que digo, la cerveza como puede ser también el alcohol, pero se toma como un hecho incluso hasta para pertenecer a la propia familia, ¿no? Es que ya le están preguntando, ¿y tú qué? ¿Cuándo te echas tus cervezas? O te invito. Pero esto también no viene de esa generación, ¿no? Puede ser que a lo mejor te esté muy arraigado desde sus quienes le antecedieron a esa familia, y a veces sean datos que tienen los padres en la mente, que lo consideran, como decías tú, ¿no?, hacerlo tan normal, ¿no? ¿Qué necesitaría un padre con todas esas estrategias que tú dices de acercarse, escucharlos, de este no regaño? Porque también los padres, cuando vemos que la problemática es alta con nuestros adolescentes, pues suben el tono de voz, y más si de la mano ha estado este asunto del desafío, la negatividad, de no portarse bien, de no cumplir con las reglas, de juzgar a la autoridad. ¿Cómo se tendría que acompañar? ¿Cómo se genera confianza con un adolescente? Sí, mira, me regreso un poco de lo que estás como comentando. Sí. Es complicado, definitivamente, porque la adolescencia, como bien lo mencionas, está pasando por muchos cambios fisiológicos, hormonales. Y desafortunadamente sí hay este tema de las tradiciones donde, o sea, por ejemplo, te voy a hablar con la verdad, o sea, mi familia es de Jalisco y yo me acuerdo que pues, la primera vez que me sirvieron un tequila fue a los 8 años. Uh-huh. O sea, ¿de qué estás hablando? Oye, es un niño de 8 años y ya le estás dando un tequila porque, pues para que se enseñe a tomar. Uh-huh. Es, ¿no?, el argumento, ¿verdad? Ese es el argumento, ¿no? Y también tiene que ver con este rollo de pertenencia del que hablabas, ¿no? Entonces, pues obviamente no tienes las herramientas tú como menor, y más si te lo están dando los padres, pues dices, es como que obligado, ¿no? Uh-huh. Y más allá de los padres también están los abuelos, porque, uh-huh, cierto, o sea, sí viene de un arraigo cultural, es un tema ya social, pero justamente, pues, esas son las cosas que nosotros, con esta campaña de No Está Chido, pues es lo que queremos concientizar. Claro. Definitivamente, el beber alcohol y fumar siendo menor de edad está mal, ¿no? Ya si lo quieres hacer de adulto, bueno, pues es un tema que tú decidirás, pero que tampoco está bien, porque al final tu cerebro, o sea, aquí legalmente eres mayor de edad a los 18 años. Uh-huh. Tu cerebro termina de desarrollarse a los 21 años. Entonces, técnicamente, pues si empiezas a consumir alcohol a los 18 años, a los 20, a los 19, pues le sigues haciendo daño a tu cerebro, a esta parte del desarrollo cognitivo del que hablabas. Entonces, claro. Pues no está bien. Entonces, uh-huh, lo que quisimos hacer ahora con esta fase, un poco que te cuento también, refrescamos también la imagen porque la quisimos hacer más llamativa. De repente, y en cual te lo comentaba, todos los movimientos sociales que hacemos son medibles. Tenemos nosotros nuestros propios estudios para poder medir la efectividad, no solo del mensaje, sino realmente saber si estamos incidiendo en un cambio social. Entonces, bueno, pues salió que esta campaña o que este movimiento, pues ya sí lo estaba la gente como que, pues ya lo tienen como muy, ¿cómo se dice?, identificado, ¿no? Uh-huh. Es nuestro chido. Entonces lo que quisimos hacer es refrescar la imagen completamente, cambiamos el logotipo, uh-huh, una campaña más visualmente mejorada, llamativa para los menores, ¿no? Y que inclusive, o sea, sean los menores quienes se conviertan en los que hagan voltear a los padres de familia o a sus cuidadores principales a ver la campaña, uh-huh, ¿no? Entonces, bueno, concluyendo un poco con lo que decíamos, ¿qué recomendaciones les damos? Bueno, pues básicamente lo que nosotros queremos es, en lugar de que alimente su curiosidad de manera negativa, pues mejor aliméntalos y acércalos a esta parte de la curiosidad positiva, que hagan cosas positivas, uh-huh, ya sea practicar un deporte, tocar un instrumento musical, la lectura, ¿no? Entendemos que es complicado ahora en esta sociedad que ambos padres están fuera de casa porque el trabajo, pero sí es importante a lo mejor sentarse esos 20 minutos y platicar, cenar juntos. Claro. ¿Cómo te fue en tu día? ¿Qué hiciste? ¿Qué aprendiste? O sea, yo, por ejemplo, con mis sobrinos, y llego y les digo, pues, ¿cómo te fue hoy? ¿Qué aprendiste? ¿Qué viviste? ¿Cómo te fue? ¿Qué hiciste de nuevo? Claro, ¿qué hiciste? ¿Qué sientes? ¿Cómo te sentiste? Uh-huh. Exacto. Entonces, lo más importante aquí es, como te decía, motivarlos a que platiquen, a escucharlos, y en esa escucha, por supuesto, encontrar este momento de conversación para guiarlos, ¿no? Sobre claro. Que eso es lo más importante. Si tú ganas su confianza, pues entonces te van a permitir que tú estés cerca de ellos y que puedas tú conocerlos, saber qué les gusta, cuáles son sus intereses, qué les preocupa, cuáles son sus habilidades, uh-huh. ¿no? Reconocer sus aciertos. Uh-huh. Entonces, eso les va a permitir a los cuidadores o a los padres de familia pues, hacer estas actividades que puedan realizar hasta juntos, ¿no? A lo mejor descubren que les gusta el fútbol, bueno, pues vamos a jugar fútbol. Igual también por ahí es muy común que los fútbol llanero, pues se echan su partido y al final se echan la cubita, digo, la, ¿cómo se llama? La caguamita. Ajá. ¿No? Es muy común. También ahí está mal, ¿no? Sí. Tenemos que ir, poco a poco, tenemos que ir creando esta conciencia. Qué bueno que, por ejemplo, existan programas como el tuyo, donde nos permitan acercarnos y dar a conocer estas cosas que están sucediendo, que son tradicionalmente o que están normalizadas, pero que están mal. Uh-huh. Están mal, no es el deber ser, así no debe de ser las cosas. Tú le estás haciendo un daño a tu hijo irreversible. Entonces hay que ser el ejemplo, hay que buscar cómo es que desde pequeños fortalezcamos esta comunicación para que podamos evitar el consumo de alcohol y tabaco y de esta manera podamos evitar que caigan en otras drogas ilícitas, ¿no? Claro, sí. Creo que la... Más peligrosa. Claro, sí, desde luego. Es progresivo. Y nosotros como padres debemos de entenderlo, porque hay quien minimiza el hecho de que, pues no va a pasar nada, ¿no? Yo, de por sí los que bebimos en alguna ocasión decíamos, pues yo lo dejo cuando yo quiera, ¿no? Y entonces ese tipo de frases heredadas también y que se repiten generación tras generación, pues obligan a los chicos a beber porque no va a pasar nada y que lo puedes dejar cuando sea, pero... Ante este mundo y estas nuevas, incluso drogas, pues cada día son más complicadas. El éxtasis que provocan y que los jóvenes quieren sentir y sentir y sentir. Y más hoy en día a mí me parece, y claro es mi punto de vista, que ya no están satisfechos al probar una sola cosa. Quieren más y más y más. Y desde luego ya hay estadísticas y desde luego tú lo sabes muy bien, en donde ya las drogas afectan a un corto plazo, es más pronto, y eso es lo que no estamos viendo los padres, ¿no? Estas estrategias que ustedes tienen, Francisco Arit, con quien estamos platicando, pues a mí me parecen maravillosas, ¿no? Primero este acercamiento con los padres, hacerlos conscientes de que son sus hijos, ¿no? Y que ellos son importantísimos para prevenir adicciones, ¿no? Esta parte de ponerlos en actividad a los jóvenes y sobre todo me llama la atención en actividades artísticas o como tú bien dices, pues lo que te guste hacer, ¿no? Pero hacerlo y sobre todo esta parte o la palabra que ocupas que me gusta mucho de manera positiva, ¿no? Porque puede ser que a lo mejor le guste ir a romper vidrios, pero no es por ahí, ¿verdad? Y este asunto que hablas de un mejoramiento en la comunicación, en hablar con ellos, en escucharlos, que es todo un arte escuchar a los hijos, ¿verdad? Y esta parte que dices que no castigarlos, no ser tan severos. Hay niños que realmente, o jóvenes, que necesitan que alguien los escuche, ¿no? Y a veces no pueden ser escuchados por sus padres por las cosas que tú comentas, el trabajo, la ocupación. Y a veces se refugian con otras personas que los ven vulnerables y si tienen otros intereses, pues a lo mejor los enganchan más en otras cosas, ¿no? Háblame un poquito, si me haces favor, Francisco, de este asunto de la crianza positiva. ¿Cómo podrías resumir el hecho de la labor de un padre, de un padre y de una madre? Claro, mira, pues básicamente lo que es la crianza positiva, pues tiene que ver con un poco con el tema de escuela para padres y madres. Uh-huh. ¿no? Aquí lo que se busca, pues, es que se comparta información, uh-huh. que haya un apoyo psicosocial y pedagógico a estas familias, uh-huh. pues, para que de una manera positiva puedan repercutir en la parte del entorno físico-emocional de los adolescentes, permitiéndoles que tengan seguridad y confianza. ¿Por qué? Porque es tiene que ver con esto. La comunicación es una de las armas más fuertes que nosotros tenemos como seres humanos. Entonces, es mejor evitar el regaño, los gritos, los conflictos, darlos, ¿no? Es mejor corregir en lugar de castigar. Okay. Y por ejemplo, o sea, lo que a veces hacemos muchas veces es regañarlos por las cosas malas que hacen, pero no les reconocemos lo positivo, las cosas buenas que están haciendo. Claro, sí, desde luego. Es lo que nosotros tenemos que también, como padres de familia, pues empezar a aprender. O sea, definitivamente no es fácil. Nadie nace con un manual de cómo ser el mejor padre y cómo ser el mejor hijo. Pero si tú no buscas las herramientas, pues entonces mucho menos lo vas a lograr. Entonces, aquí, por ejemplo, pues bueno, existe esta campaña que está acompañada por expertos en adicciones. Entonces, si tú vas y te metes a la página de No Está Chido o a nuestras redes, tú puedes encontrar un montón de información. O sea, aquí el punto es, hay videos. Si no quieres leer los artículos, hay videos o hay propuestas de qué es lo que tú puedes hacer con tus menores, ¿no? En estas cuestiones positivas. Claro. Entonces, lo que nosotros queremos es justamente que los hijos sigan el ejemplo de los padres y viceversa, ¿no? Claro, o sea, claro. Sí, Francisco, ¿me permites ir a una pausa y regresamos? Y me parece interesante lo que estás platicando. Lo retomamos cuando regresemos, ¿sí? Vamos a una pausa, por favor. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. XHSA. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. La Voladora Radio. Amecameca. XHSA. La Voladora Radio. 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHSA. 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio. 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Gracias por esperarnos, por estar ahí. Bueno, nos están enviando ya algunos mensajes, pero creo que no los leí a tiempo. Pero bueno, dice Sofía Jacobo, dice, podrían preguntarle al invitado qué tan bien o mal es lo de la nueva y famosa crianza respetuosa. Creo que Francisco nos está pues ilustrando en cuanto a la crianza positiva. Me imagino que la pregunta va un poco a que, bueno, surgen nuevas formas, nuevas palabras, ¿no? En cuanto a lo que es la crianza positiva, nosotros le llamamos los padres eficaces. Entonces hay muchos lenguajes, pero ¿qué tan bueno o qué tan malo es? Pues ya Francisco nos estaba diciendo que a veces los padres somos muy permisivos, seguramente habrá padres sobreprotectores, algunos muy autoritarios, pero ojalá y puedas investigar un poco, Nadia, a propósito de esto, como que revalorarte. Fíjate que en el internet, en nuestra página de Escuela para Padres Valle de Chalco, también hay un test para ver qué tipo de padre eres. Y quizá a lo mejor ahí puedas encontrar un poco de respuesta a esto que tú nos estás preguntando. Te agradecemos de verdad tu mensaje y gracias. Bueno, Francisco, estamos de regreso. Ya casi nos vamos a ir, pero nos quedamos un poquito platicando esta parte que interesantemente estaba yo como hipnotizado por todo lo que nos platicas y por lo, todo lo que tú conoces, y se mandaba yendo a la pausa. Pero ya vamos a tener poco tiempo, y también para que nos expliques a propósito de la campaña y los detalles que está por parte de vos de las empresas. Pero entonces, los padres tenemos una gran responsabilidad, y tenemos que ser vigilantes de nuestros adolescentes sobre todo. Sí, sí, sí. Un poco retomando lo que preguntaba Nadia. Bueno, pues, ¿qué es lo que es la crianza positiva? Pues básicamente es educar niños felices a través del respeto y el amor. Claro. Que promovamos un ambiente favorable para que ellos aprendan y permitan desarrollar sus habilidades, lo cual les permita lograr las metas de su vida. Eso es básicamente la crianza positiva. Ahora bien, o sea, ¿cómo es que funciona? Ok, de entrada hay que reconocer que las niñas, niños y adolescentes tienen derechos y que son, y que vale la dignidad como seres humanos que son. Entonces, ¿cuál es la labor de nosotros como padres de familia o como cuidadores? Es básicamente educarlos a través de conductas que tengan que ver con disciplina, pero que no sean violentas. Claro. Por ejemplo, hay que establecer cuáles son las actividades y las tareas que tienen que hacer. Porque tampoco hay que rayar, porque hay una línea muy delgada en lo que decías, de justamente en el ser permisivo, donde ya caes en un libertinaje, donde ya no, o sea, casi casi es como de, es que si le digo algo se va a enojar. Uh-huh. No, no, no, a ver, ojo, no se trata de que le digas algo y que se enoje, se trata de encontrar una manera que les funcione a los dos para poder comunicarse. Claro. Entonces, o sea, esa relación, que tampoco se trata de que, pues, ¿sabes? Yo soy tu hijo, o sea, de que no son iguales, o sea, sí, definitivamente no somos iguales, somos padres, somos hijos. Uh-huh. Entonces, esta relación debe estar basada en la razón, en la igualdad, la tolerancia, en el respeto. Entonces, seamos comprensivos, cariñosos, pasemos tiempo con ellos, comprendamos cuáles son las conductas que están, qué es lo que está sucediendo en su entorno. Uh-huh. Y construyamos sobre eso cuáles son los acuerdos y tengamos cuáles, muy claro cuáles son las normas, ¿no? Uh-huh. Entonces, tampoco crear expectativas de acuerdo a las capacidades que tengan los niños. Uh-huh. Sobre todo, tener apertura para la comunicación y cuando haya algo que suceda, que esté rompiendo como estos acuerdos, expliquen, siéntense con ellos, esa es la invitación, ¿no? O sea, sentarse y expliquen qué es lo que está sucediendo para que se tomen medidas adecuadas. Uh-huh. Y entonces, pues les permita tener más apertura a la comunicación, ¿no? Y sobre todo, evitar estos factores de riesgo. Uh-huh. Que pueden ser la ira o la impulsividad. Uh-huh. Y que te lleva al inadecuado uso del tiempo libre, el cual te desencadena en consumos, ¿no? Uh-huh. Como el alcohol y el tabaco. Uh-huh. Claro, por supuesto. Sí, es algo que vemos los que andamos un poquito empapados en estos, que es el antecedente, la ociosidad, el querer pertenecer, el ser igual que el otro, nos lleva a esto, ¿no? Y a probar. Correcto. Entonces, bueno, pues mira, a lo mejor la gente que nos está escuchando, bueno, nos dice, bueno, ¿y qué hago? Uh-huh. Bueno, claro. Nosotros ahorita para esta fase de la campaña, y que igual es una invitación que también veníamos a ofrecer, traemos un concurso nacional de arte fotográfico que se llama ¿Qué cool es convivir en familia? Uh-huh. Es una convocatoria que realizamos junto con la Fundación Gonzalo Ría Ronte, junto con el Museo Interactivo de Economía y pues obviamente a través de todas las oficinas de enlace educativo de los estados y otras organizaciones de la sociedad civil. Uh-huh. Para que los niños de nivel secundaria de todas las modalidades participen en este concurso de arte fotográfico, que lo que busca pues es motivar a estas niñas, niños y adolescentes a que practiquen actividades culturales, uh-huh, físicas y deportivas como alternativas sanas que eviten el consumo de alcohol y tabaco, ¿no? Claro. Entonces, las personas, bueno, los chicos pueden elegir alguno de los siguientes temas, ¿no? mostrar cómo es que los hermanos mayores son influenciadores de manera positiva, uh-huh. se han convertido en un ejemplo para los menores, compartiendo momentos especiales y o realizando actividades sanas. Lo que platicábamos de despertar la curiosidad, ¿no? Uh-huh. La positiva, realizar cosas, actividades sanas que mantengan pues alejados a estas niñas, niños y adolescentes sobre el consumo del alcohol y el tabaco, mostrar cómo practicar deporte o realizar actividades culturales, uh-huh. perdón, demostrar cómo es que esta unión, esta comunicación familiar que platicábamos, pues les ayuda a crecer en un ambiente sano, uh-huh. También igual, pues cómo es que a través de esta comunicación familiar desarrollan actividades sanas, y o igual también ver cómo es que los profesores, porque igual también los profesores que forman parte de su entorno de estos niños y adolescentes, pues es muy importante ver de qué manera pues también ellos están ahí motivando, impulsando que los alumnos puedan realizar pues esas actividades que les permitan alejarlos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo funciona este concurso? Pues es, tú tomas una fotografía, bueno, escoges tu la temática que alguna de estas que te estoy mencionando, ¿sí? Y tomas una foto desde tu cámara, que puede ser más bien desde tu celular o una cámara o una computadora. Aquí lo importante y lo que queremos motivar es la creatividad, ¿no? Sí. Justamente atrás de esta fotografía o en un textito de no mayor a 50 palabras, pues nos vas a contar un relato de qué es lo que estamos viendo. Uh-huh. Ahora, aquí en esta fotografía pues puedes aparecer o no puedes aparecer. Eso es lo que tú decidas, ¿no? Sí. y bueno, tienen que enviar este correo y el relato y el arte, la fotografía a la oficina del enlace educativo del estado que designe. Sí. Esta convocatoria está en nuestra página de noestachido.org, por si sí. interesa entrar y ver más, un poco más cómo está. Más detalle. Las bases, uh-huh. pero pues bueno, aquí lo que queremos nosotros es básicamente motivarlos. Tienen hasta esta semana para poder enviarnos sus fotografías. Vamos a tener premios muy importantes y sobre todo, pues lo que aquí buscamos es que se unan pues los cuidadores o los padres de familia con sus hijos y hagan esta actividad pues para que realmente crezca la comunicación y podamos ayudarles a que desarrollen sus habilidades y tener una mejor oportunidad para el futuro. Claro, sí. Interesante lo que acabas de decir. Y sí, esta campaña de No Está Chido y ahora con este concurso de fotografía, bajo las estrategias que ustedes están mencionando, invita a la cercanía con los padres, ¿no? Con los hermanos. Y esto es importante. Se gane o no, la idea es que haya una unión y que eso se refuerce periódicamente, no nada más para un concurso, ¿verdad, Francisco? Pues Francisco Arit Gutiérrez, gerente de las campañas de Consejo de la Comunicación, yo quiero agradecerte de manera personal todo lo que nos has platicado, toda tu experiencia y sobre todo pues invitarnos a esta campaña que tiene Voz de las Empresas y que en esta fase pues es un concurso de fotografía. Visiten la página www.noestachido.org y ahí vendrán todas las bases. Francisco, muchísimas gracias. Gracias a ti, Miguel. Y pues igualmente también en Facebook, Twitter, Instagram aparecemos como No Está Chido ORG. Genial, pues a visitar la página y pues si hay alguna duda o se puede comentar algo, pues estaría súper genial. Muchísimas gracias. Gracias, Miguel, siempre encantado. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Pues bien, muchas gracias a Francisco por habernos acompañado y pues de verdad, te decía yo en un principio del programa, súper interesante toda la experiencia que él tiene y ahora pues apoyando esta campaña, ¿sí? Entonces, pues nosotros haremos lo propio, haremos un poco de divulgación aquí. Te decía que es muy positivo para nosotros entender que este tipo de estrategias funcionan, los números los avalan a ellos y bueno, pues ya estaremos visitando sus redes sociales para que yo pueda estar un poquito más empapado de ello. Bien, pues nos vamos. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar. Nos vemos el próximo jueves, casi en punto de las 4 de la tarde. Gracias a Rocío en los controles. Hasta pronto. Les agradecemos que nos hayan acompañado durante este programa y deseamos haber movido algo en tu corazón. Porque educar a los hijos no es tarea fácil.